Bueno, para los que dicen que siempre estamos dando malas noticias y bajones y cosas de esas, aquí están dos jóvenes, Gonzalo Isasmendi y Andrés Madrazo, que vienen a invitar para un campamento. Si esa no es buena noticia, no sé cuál podría ser, ¿no? Yumi. Buen día. Buen día. Buen día. Mientras Andrés se muere acá lo nuestro, de una atoración. Atoración, palabra. Atoración, atoración. Ser inventada. Sí. Buen día, buen día, sí. Buenas noticias para la audiencia que ya más o menos lo conoce, si hace tiempo que escucha la radio. Es un clásico el campamento ya. No por clásico, se vuelve menos importante. No es rutinario. No es rutinario. En cuestión de militancia, no es rutinario, sino claro. Sería muchísimo más fácil hacerlo y militarlo, ¿no? Y nunca es fácil ni hacerlo, ni militando, ni conseguir los recursos, ni nada de eso. Exige un plan, y bueno, en ese plan para que salga bien, andamos, ¿no?, en estos días. Para que salga ahí bien, está. Para que salga bien. Para que salga, sí, es medio rutinario. Para que salga bien, hay que trabajar. Exactamente. Yo, por la edad que tengo, no llegué a los campamentos de jóvenes, o por lo menos en el ambiente en que yo me movía, no había campamentos de jóvenes. ¿Para qué sirve un campamento a jóvenes que son militantes políticos de izquierda? Bueno, vos sabés que justamente hoy venía pensando si nosotros tenemos y seguramente tengamos algún relevamiento de cuánto hace que hacemos el campamento, ¿no? Porque son muchos años que tiene la organización y son muchos años que se hace, ¿sí?, el campamento, ¿no? También tendríamos que buscarlo. ¿Para qué sirve? Es el puntapié del año. Es eso, es ajustar planes, es vernos todos juntos antes de que empiecen el año lectivo, las clases, antes de que empiecen, bueno, los que están trabajando ya están trabajando, pero digo, hay un dicho entre el uruguayo que el año empieza cuando llega, sí, el último ciclista, ¿no? Sí. Nosotros queremos esperar al último ciclista con un plan escrito y organizado entre todos, ¿no? Si no vas de atrás después. Exacto. Y para eso nos juntamos. No es que nos juntamos dos días a conversar de lo que surja allí, sino que eso también viene planificado. Hay talleres donde bueno, se incita a la discusión, digamos, sobre los temas que a nosotros por lo menos nos parecen importantes discutir antes de ese arranque de año. Y obviamente, como decíamos, es un puntapié. Sabemos que después, a mediados de marzo, si está confirmada ya la fecha, creo que es el 16, vamos a tener el plenario nacional del 26. Entonces, como jóvenes, salir del campamento con un plan ya, sí, al plenario, nos parece un avance bastante, bastante importante. Este campamento, Andrés, que va a ser el fin de semana del 24 y 25 de febrero, pero que tiene temas muy importantes, como decía Gonzalo recién, el alto al genocidio en Gaza, en defensa de los recursos naturales, por el plebiscito en defensa de la seguridad social, contra la reforma educativa, por una alternativa de izquierda en el Parlamento. Temas sumamente interesantes, importantes, ¿no? Sí, todos estos temas también fueron surgiendo de la coyuntura que vamos viviendo todos los días. Sobre todo porque en el campamento siempre se ve una particularidad que nunca son temas pautados que vienen desde antes, ni de que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hablar, sino de que vemos cuáles son los puntos más importantes que han sucedido, no solo en Uruguay, sino en el caso del genocidio en Gaza, como en el, claro, mundo, uh-huh, y ahí son los que definimos. Sobre todo, el tema del genocidio en Gaza es un tema de vital importancia, de suma importancia, por el tema de lo que sucede en Palestina, el genocidio que se está practicando en Palestina desde hace, ya perdí la cuenta, cuatro meses, sí, que sí, se identificó sí. Cuatro meses del 7 de octubre, pero que ya viene desde hace muchísimo 75 tiempo. 75 años. De hace 75 años, sí. Entonces, bueno, por lo que está sucediendo, creemos que es un punto de vital importancia, claro, para poder hablar sobre eso. También otros temas, como es el tema de la reforma de la seguridad social por el plebiscito que se está juntando firmas del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que el 26 integra, y por parte también del PIT-CNT, para lograr dar una seguridad social digna a toda la población uruguaya. Y después otros temas también que son de muchísima importancia, como es el tema de la reforma educativa, del destrozo que se está haciendo concretamente en la educación, no solo secundaria, sino también en UTU. Claro. En defensa de los recursos naturales, del medio ambiente, ya vimos noticias de la contaminación del río Santa Lucía, también no estoy seguro si fue Río Negro, del último derrame que tuvo la empresa UPM. Temas que están recontra en boga. Ahora, ¿cómo vuelve todo también a este, podríamos decir, último punto, ¿no? Por una alternativa de izquierda del Parlamento? Porque todos estos temas que estamos hablando y mencionando dentro y fuera de frontera vuelven al inicio de todo. Sí, y es por un tema de que son principios básicos que siempre tuvo la izquierda. Uh-huh. Y que nosotros hemos visto que desde un tiempo a esta parte el progresismo los ha abandonado completamente. Sí, sí. Incluso no estoy hablando de que llegaron al gobierno en el año 2005, sino incluso desde antes. Ya se ha venido dando por parte del progresismo, si yo no me equivoco, del año 92 con un congreso que hubo. Abandono de ciertos principios básicos de la izquierda, que son básicos, claro, como una defensa de la seguridad social que no tenga lucro, como son las AFAPs. Principios básicos como la defensa del medio ambiente y de la vida, porque no solo sirve para los animales, sino también para el agua que consumen las personas. Claro. Algo tan sencillo como eso. Entonces, creemos que es vital estos tres puntos para tener un programa básico de cara, no un programa, pero sino un plan básico de la juventud de cara a este año para las elecciones que se vienen, para lograr colocar nuevamente, como se logró en el año 2014, uno o varios legisladores de izquierda en el Parlamento. Está bueno porque además son cosas concretas las que están planteadas. Es política traída a tierra, digo, porque a veces vos escuchás los discursos y es todo por arriba, ¿no? Todo por arriba, y mucha palabra incorporada, mucha cosa que parece nueva y moderna y mucha palabrería. Y yo me imagino, vos escuchás eso, ¿qué me voy a meter en política para esto? Y cosas que no parecían concretas, la realidad lo vuelve concreto, ¿no? El año pasado hablábamos de ambiente en el campamento. Se hablaba del agua y demás, y a mitad de año tuvimos la sequía que tuvimos, el agua salada que tuvimos, que todo eso es producto de la contaminación, del extractivismo, de lo que hacen las empresas. O sea, cuestiones que parecían lejanas, la realidad lo vuelve cercano, y de qué manera, ¿no? Sin poder abrir la canilla y saltando a resurgir aquellos del agua bebible, aquellos de si tienen para una Coca-Cola, compren agua en vez de comprar una Coca-Cola. O sea, todo ese cinismo también resurge como la contaminación, ¿no? Exactamente. Tenemos que hacer una primera pausa. No dijimos todavía cuándo es el campamento, porque así, si hay algún joven escuchando que pueda estar en condiciones y con ganas de ir al campamento, o que se entusiasme ahora escuchando lo que está escuchando, o alguien que quiera pasar la información a los jóvenes, el Campamento Nacional de la Juventud del 26 de marzo es el 24 y 25 de febrero en Quillú, acá en el departamento de San José, y salen a las 8:30 de la mañana de Convención 1165 el 24. Después vamos a hablar los detalles de todo esto y cómo se hace, cómo se engancha la gente con el asunto, pero para que sepan, fecha 24 y 25 de febrero. Bueno, hoy se viene el campamento, entonces el afiche del campamento tiene, además de los logos de organizaciones, tiene una carpa y una guitarra, o sea que Guitarra va a haber también. Carpa tiene que haber y guitarra. Guitarra tiene que haber siempre, también. Sí, sí. Los tocadores a veces se ponen un poco tímidos, pero después agarran. Porque son varios, entonces. Sí, son varios. ¿Y son van apareciendo, tímidos, van mirá? Surgiendo. ¿Seguro? De repente todo el mundo sabe tocar la guitarra. Bueno. Esto de que hablamos de campamento de jóvenes y que se viene, ¿quiénes pueden participar? ¿Desde qué edad más o menos se recomienda que puedan participar? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, está buena la pregunta. Jóvenes, en principio. Me mirás a mí, yo no... No, es que yo estoy ahí, me parece bueno, pero que pero más o menos, ¿de qué edad se recomienda? Si, para ponerle una edad concreta, menos de 30, y a partir de jóvenes que sientan... Ajá. O claro. Tengan las inquietudes que van a ver en el campamento y se las puedan sacar allí, ¿no? Claro. Si son chicos menores muy chicos, garantizamos el hablar con los padres y demás. Y obviamente es un ambiente sano y de respeto, ¿no? Y de cuidado. No va a ir a un campamento... Uh-huh. Y que cada una va a hacer la suya hasta que claro. Sea la hora de los talleres. Tratamos de que no sea así. Así que jóvenes pueden ir. Y los que estén escuchando o los familiares de aquellos jóvenes que les puedan decir, mirá que se viene el campamento, ¿cómo pueden hacerse? Pues, ¿se comunican con ustedes? Porque estamos hablando del 24-25, que no es este fin de semana, es el otro, pero los días es el otro. Pasan sí, volando. Sí, a través de las redes, uh-huh. J26 de marzo, en todas las redes. Nos escriben por allí y les vamos sacando alguna duda. O... Claro. Y que se animen, ¿no? ¿Cuántos querrán participar y están en duda ahí? Que... Y el que tenga alguna pregunta, alguna duda, que la mande, se la respondemos y que se anime, a participar. Es totalmente gratis, es una eso cosa que... Eso preguntar si hay un costo. ¿Costo hay? Costo hay. El costo, obviamente, lo asumimos la militancia, ¿no? Tratamos de militar para que el costo a los participantes sea gratis, ¿no? Y siempre va a ser gratis. El costo va a ser más o menos trabajo para nosotros en conseguir los recursos para ir. Claro. Pero porque lo único que hay que llevar es el traslado, sí. Después precisás comer allá, sí. ¿No? Es lo mínimo. Y esas dos cosas ya no son nada barato, ¿no? Pretendemos ir todos juntos, obviamente en un vehículo que nos lleve a todos juntos, que nos dejen en la puerta del camping y que nos vaya a buscar a la puerta del camping. Eso también traslada seguridad a todos los que vayan. Siempre ha sido así y vamos a mantener que sea así. Uh-huh. Obviamente los costos se han ido elevando, ¿no? Claro. Antes íbamos en un camión. Ahora los camiones no pueden llevar gente atrás y obviamente está bien que así sea, ¿no? Por la seguridad de los que van, uh-huh. Y en una caja de un camión sentado, a veces no es muy seguro directamente. Uh-huh. Tenemos que recurrir a un transporte habilitado y los transportes habilitados son los más caros. Nosotros vendemos bonos de 50 y de 100 pesos. Y sabemos que hay compañeros, los conocemos, siempre están dándonos una mano con algún aporte especial. No lo hemos llamado, así que los compañeros no apaguen los teléfonos, no. Que se preparen al llamado de la Juventud del 26. También esperamos el llamado de los compañeros, ¿no? Porque... sabemos que ellos siempre llaman aunque nosotros no le mandemos el mensaje ingrato. Exacto. Pero ¿y también qué se puede, si alguien está escuchando, como todos los años pasa que hay gente que le gusta colaborar, ¿no? Quiere colaborar, ¿con qué se puede colaborar? Siempre hemos recibido distintas colaboraciones, desde plata, que viene muy bien, carne para el asado de la noche. Claro. Todas las carnes valen. Esa donación la recibimos con muchísimo gusto. Hemos recibido donaciones de carpa, hemos recibido donaciones de papel o resmas de papel A4 para imprimir los materiales del campamento, desde comida, arroz, algunas latas que sobraban, todo De todo sirve, hemos, sí, hemos recibido, y todo es bien recibido, ¿no? Claro, porque cualquiera se imagina, para armar una comida ahí, claro, todo lo que puede servir. Sí. Eso de la carne está interesante, sí, porque el asado, con la carne que sea, sí, sí, es, tiene que ser infaltable, ¿no? Y es infaltable el fuego en un campamento, es... por más que sean... para un ratito, ¿no? Para calentarse. Pero esperemos que, aparte de para calentarse, caliente algo para comer. Para comer, seguro. Que cocine sí, algo. Sí, sí, que cocine algo. Para comer. Algo. Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Qué, si alguien tiene para donar, quiere aportar algo? También, las redes J26 de marzo, podemos pasar un teléfono Yo de te contacto. Iba a decir porque de repente hay porque muchos sabemos que hay compañeros redes que no manejan redes y está bien. Que es el mío, el 092-239-394. Los compañeros, obviamente, algunos ya tienen nuestro contacto, uh-huh, nos escriben. Pero se pueden comunicar ahí. Sí, sí. Bien. Y nosotros nos movemos a recibir esa donación. Incluso nos movemos a conversar con los gurises que tengan ganas de hablar mano a mano antes del campamento, ¿no? Bueno, eso es interesante. Eso también está también bueno y lo hemos hecho en alguna oportunidad. Claro, sí, sí, claro. Esto surge en medio, bueno, ustedes presentaban muy bien el campamento, ¿no? Ustedes dos por tres, nosotros estamos leyendo acá noticias de que están en tal lado juntando firmas, que fueron a la Rambla, que hicieron esto. ¿Se han metido en la campaña de recolección de firmas? Sí, no, nosotros nos hemos metido en la campaña de recolección de firmas, incluso de antes de que existiera la campaña de recolección de firmas, formando parte del MONDES, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, de prácticamente sus comienzos. Y desde que se comenzó a juntar firmas, si no me equivoco fue en octubre del año pasado, hemos estado siempre juntando firmas. En todos lados hemos ido a ferias, especialmente la feria de Tristán Narvaja. Claro, que es la fija. Pero hemos ido a otras ferias también, hemos ido a, por ejemplo, ahora con el carnaval hemos ido al velódromo, a la Plaza Primero de Mayo, hemos ido incluso al Teatro de Verano, hemos estado por el Parque Rodó, hemos recolectado firmas incluso en algún lugar por ahí. que tuviéramos justo, estábamos volviendo para Central, vimos bastante gente en la calle y nos pusimos a recolectar firmas. Entonces, bueno, hemos recolectado firmas en cualquier momento. Y todavía seguimos. Sí. Nos pueden encontrar sobre todo ahora que es carnaval, estamos aprovechando para ir a Tablados para juntar firmas, porque es donde más gente se puede acumular. Pero siempre nos estamos moviendo y al menos 2-3 veces por semana estamos saliendo a juntar firmas. Me dijo un vecino que firmó con ustedes que estaba asombrado de cómo explicaban. ¿Cómo hicieron? Porque no es un tema, vos decís, los jóvenes en la seguridad social no piensan, porque ven que jubilarse está lejos, aunque hay otras mil cosas que son de seguridad social. ¿Cómo hicieron para... ¿Se prepararon, estudiaron? ¿Qué hicieron? Lo principal fue intentar estudiar cómo o conocer cómo funciona el sistema de seguridad social en Uruguay. Y lo otro es remarcar los tres puntos que son básicos de la papeleta del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, del plebiscito, que son eliminar las AFAPs, bajar la edad de jubilación a los 60 años y elevar la jubilación mínima a nivel del salario mínimo nacional. Esos tres puntos son los que más le decimos a la gente porque son los más concretos, los que están en la papeleta, que la gente si quiere los puede ir a buscar y leer. Esos tres puntos porque son los que no solo porque son los que están en la papeleta, sino los más llamativos para alguien, los más fáciles de poder explicarle a una persona. E incluso si la persona tiene duda, lo que nosotros intentamos explicarle es también cómo funciona. Porque si nosotros nos acercamos a un joven que, como vos decías, no piensa en la jubilación porque le queda hasta los 65 años para poder jubilarse, le decimos que la seguridad social del BPS es un sistema intergeneracional. Le explicamos también que si tiene un familiar en, para poder jubilarse o en edad de jubilación, también esto le puede beneficiar. Si cobra una jubilación mínima, va a pasar a cobrar más si este plebiscito se aprueba. También que todas las prestaciones que ofrece el BPS aumentan. Por ejemplo, el BPS ofrece pensiones por discapacidad, pensiones por viudez, y muchísimas más prestaciones, que tampoco da para nombrar una por una, claro. Pero todas aumentarían al valor del salario mínimo nacional. Y, por ejemplo, una pensión por discapacidad no es alguien que va a cobrar un jubilado, no es una persona que va a cobrar sí o sí una persona que tenga jubilación, la puede cobrar cualquier otra persona. Entonces, para nosotros es vital poder darle una vida digna a todas ellas personas que pasen a cobrar ahora un poco más de lo que cobran actualmente. Y bueno, sobre todo eso, y también explicar que es un sistema intergeneracional, que nosotros ahora, los trabajadores activos, con nuestros aportes, esos aportes se utilizan para pagar las jubilaciones de los actuales pasivos. Y también cuando nosotros seamos pasivos, los activos van a aportar para pagar nuestras jubilaciones. Entonces también remarcar eso, que es un sistema intergeneracional y no el sistema de lucro de las AFAPs que te cobran por administrar tus aportes, es decir, que una parte lo perdés. Se utilizan esas inversiones para comprar bono del Estado, para invertir en negocios forestales que ganen a todo el medio ambiente. Que incluso las AFAP pagan jubilaciones de 7.000 pesos. ¿Quién puede vivir con una jubilación de 7.000 pesos? Absolutamente nadie. Entonces, bueno, todo eso es lo que intentamos explicar. Está muy bien. La papeleta es un gran documento, ¿no? Para leer y cuando uno le dice a alguien si quiere firmar, firma por eso, no está firmando por más que eso. Nada más y nada menos que por eso, ¿no? Sí. La papeleta lo dice todo, lo aclara todo cuando uno la lee. Por eso a veces uno cuando escucha las declaraciones de los grandes defensores de las AFAP, de los detractores de este plebiscito, uno se pregunta si realmente leyeron la papeleta, ¿no? Porque parece que no. Porque si uno lee, ni siquiera hay que leerla con detenimiento, hay que simplemente leerla para darse cuenta que está bastante claro lo que dice allí. Y aparte una garantía de quienes la escribieron, ¿no? Porque si no alcanza solo con leerla, uno lee que bueno que el doctor Cereta estuvo allí en esa redacción y bueno, inspira confianza, claro. ¿Verdad? Además de varios compañeros más que aportaron a eso. Sí, es un documento. Es un documento. Tenemos que hacer una pausa, sí. A la vuelta vamos con mensajes, si los oyentes tienen mensajes para mandar, y unos minutitos más también para ver los detalles del campamento. Se iban a olvidar, que se iban a escapar, nadie duerme ya en su cama, creyeron que nadie iba a preguntar. Se viene el campamento nacional del 26 de marzo, estamos con Andrés, con Gonzalo, va a ser el fin de semana, no este que viene, sino el otro. Pero hay algunos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Ángel de Paso Carrasco dice: buenos días, compañeros. Juventud, divino tesoro. Tuve la experiencia de campamento nacional con 16 años en 1966. Juventud, democracia cristiana en la floresta. Bueno, yo hoy, fui a uno de ¿sí? Ahora que él dice. Del 66, sí. Dice él. Hoy tengo 74 años. La verdad, un recuerdo imborrable. Cuando 500 familias eran dueñas del Uruguay. Muchas felicidades para ustedes, dice Ángel. También escribe Hugo desde Florida, dice, sana envidia de esos jóvenes, dan mucha esperanza, dice Hugo en este mensaje. Es verdad, es verdad. Bueno, ya dijimos las condiciones, ¿no? Quienes pueden ir, hay que conectarse a través de las redes, que es @ J26 de marzo. J26 de marzo, ahí mandan mensaje, bueno, ahí saben cómo se mueven. 24 y 25... se sale de allá de la Fonoplatea, de Convención, sí, de 1165. Aparte de charlas que va a haber, evidentemente, sí. El asado, la comida, como sea, lo que haya, el fuego, ¿qué otras cosas van a hacer? Se van a divertir un poco, ¿no? Vamos a estar 2 días allí, y no se piense que van a ser 2 días de taller. Estamos locos si pensamos que sea dos días de talleres y discusión programática. Sí. Nos vamos a divertir, tenemos la playa a dos cuadras, tenemos todas las instalaciones de Quillú a disposición, digámoslo de alguna manera, claro, para conocerlas. Algunos ya las conocen porque hemos ido a dar una mano cuando hay que dar una mano, hemos ido a vacacionar también allí. Tenemos toda esa infraestructura a disposición y para conocerla, sobre todo la playa, repetimos, a muy pocas cuadras, el camping de la Casa del Cura, que es precioso, arbolado, o sea, tenemos un... Tiene cerquita el parador. El parador, sí, sí, sí. O sea, tenemos dos días en donde van a haber talleres, pero también vamos a estar en Quillú, vamos a estar en esa zona que es preciosa. Los días van a estar lindos según los pronósticos. Y ahí va a surgir lo que surge cuando estás dos días con jóvenes como sí, uno, ¿no? Sí. Se plantean cosas, intercambian ideas. De repente uno se conoce porque conoce, claro, a tal, entonces ya ese vínculo se genera. Y gurises que se conocen de las asambleas estudiantiles, entonces conversan y cuentan anécdotas de tal asamblea, de te acordás cuando, y sobre todo en este año que pasó de mucho conflicto estudiantil a, sí, nivel de secundaria y de la universidad, compañeros que egresan de secundaria y aprovechan a preguntarle a los compañeros que están en universidad cómo es, qué es lo que tengo que hacer. Un intercambio no solo muy rico ahí. Sí, sí, sí. Casi siempre pasa también el intercambio por cómo es tu centro de estudiantes, cómo me arrimo, a quién me arrimo, pero también es cuál es el mejor profesor, en dónde me anoto, seguro, cuál es el mejor turno, qué ómnibus me conviene tomar, de todo. Hay charlas de todo, y está bueno que pase eso, es lo que tiene que pasar, nos parece. El primer punto de convocatoria es alto al genocidio en Gaza. Sí. El tema de la solidaridad con el pueblo palestino va a estar presente. Sí, sí. Y vamos a intentar de que estén los compañeros de la Comisión de Palestina. De solidaridad con Palestina, la cual el 26 integra a través del Frente de Delia Villalba. Vamos a tratar de que estén allí los compañeros. También los jóvenes hemos tratado de estar este último tiempo reflejando sobre, sí, todo la propaganda en la calle, en las marchas y demás, lo que está pasando en la situación en Palestina, y nos parece un punto muy importante, lo decía Andrés hoy, ¿no? Sí, exacto. Conversar sobre ese tema también, hay muchas dudas y mucha cosa en la vuelta, ¿no? Y nosotros somos gente de este mundo, no escapamos, sí, a las cosas de este mundo, a las mentiras de este mundo. Entonces, bueno, hay cosas que hay que sacar. Cuatro días después eso, va, ¿no?, a ser la movilización que se está convocando. Sí. Así que va a estar todo ahí. Bueno, estamos por ahí, ¿no? ¿Algo, sí, más, parece que quieran, ustedes, no sé, algo agregar, más que quieran? No, agradecer a los compañeros que ya nos están mandando mensajes a nuestro teléfono. ¿Ah, sí? Que ya han llegado mensajes de aliento y mensajes de donaciones, que eso... Aliento con donaciones. Aliento con donaciones es un doble. Sí, claro. Sí, sí. Así que agradecemos a los compañeros. Aliento, no los vamos a nombrar porque si no... Sí. No, claro. Pues si no van a pensar que tienen muchísimo dinero y todos los frentes de trabajo van a querer. Le van a ir a pedir. Por ahora pedimos los jóvenes. Muy bien. Bueno, a los dos, muchas gracias por haber venido, Gonzalo Isasmendi, Andrés Madrazo, de la Juventud del 26 de marzo. Y, por supuesto, de aquí a la fecha, lo que sea necesario, nos dicen para hacer ahí una salida al aire. Vamos a estar actualizando y, ahí va, si la radio quiere, volviendo antes del plenario nacional. Sí, por supuesto que sí. Bueno, un saludo a todos los jóvenes, ¿eh? Nosotros nos vamos a la pausa con música, como debe ser. Nadie duerme ya en su